Ángeles, porque vamos a presentar un poco a quien el próximo sábado la vamos a tener aquí en vivo y en directo. Yo voy a darle la bienvenida en principio a quien me va a ayudar en esta tarea de presentarla. Lilian, le vamos a decir Lili Galerano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Silvi? Un placer inmenso tenerte aquí. Igualmente, gracias por invitarnos y hacernos parte. Lili es parte de un grupo angélico. Exacto. Va para mucha gente que está escuchando y que de repente dice, creo en los ángeles y quería hacer algo más. Particularmente pertenezco a grupos en Face de ángeles, pero mira qué bueno que aquí haya uno y que no sea de Face, sea de WhatsApp, como para poder contactarnos de otra manera, ¿no? Tal cual, tenemos un grupo ya hace un año, en el 2017, que fue la primera vez que vino Ana. Y se armó este grupo con un tema de una meditación. Y bueno, luego se fue incorporando más gente. Y a través de este grupo lo que hacemos es mantenernos permanentemente informados, tanto de lo que Ana recibe de las altas jerarquías celestiales, como cierta información que ya viene manejando a través de sus 8 libros que tiene escritos. Y nos va de alguna manera instruyendo, y es la posibilidad que tenemos de acceder a esa información. Voy a aclarar que, bueno, Ana Palma es quien, además de tener contacto con ángeles, es contactada con hermanos mayores, digamos. Con seres de luz avanzados. Entonces, es escritora y desde ese espacio de luz ella puede compartir, obviamente en la medida que la van autorizando, información para con todos nosotros. Ana Palma es chilena, está viviendo hace muchísimos años en Mendoza, o sea que más argentina que chilena, la hemos adoptado. Y cuando el año pasado le contaba en privado a Lili que una persona muy querida para mí me hablaba de Ana, ahí fue con Ale que empezamos a ver videos y charlar, y no pudimos conseguir el número de teléfono de ella. No teníamos idea que ya había venido una vez a San Juan y que bueno, venía por segunda vez en febrero. Siempre, por eso lo explico y soy tan explícita, porque realmente todo se digita desde algún lugar y es como tiene que ser. Porque un día dijimos con Ale, bueno, va a llegar cuando tenga que llegar, porque buscaba el número y no había número, no había con quién contactarme con ella. No supieron decirme después dónde había que verla en Mendoza, porque decía, le hacemos una nota, le llamamos a Mendoza, la audiencia sabe que si tenemos que llamar a donde sea, llamamos. No conseguí número, porque no era el momento es hoy. Es hoy. Y la vamos a tener el sábado aquí. Aquí vamos a tener el privilegio de contar con ella. Viene y nos dedica unos varios días. Qué lindo. Viene en realidad a hacer consultas personales. Y un taller que habla de la utilización del péndulo como herramienta alquímica. Y bueno, para la gente que no sabe qué lo que es canalizar, Ana tiene un don desde muy pequeña, donde ella se conecta o se contacta con seres de luz. Entre ellos, el ángel de cada uno se hace presente y cada ser recibe su mensaje, el mensaje que está necesitando en ese momento. Entonces, por ahí cuando te preguntan, y bueno, ¿cómo fue tu experiencia? Y la experiencia es personal, es imposible transmitir lo que se vive o lo que cada ser experimenta. Porque en algún minuto yo le preguntaba a Ana también, mira Anita, ¿por qué sale la gente de la consulta llorando, emocionada, con una emoción que realmente te daba ganas de abrazarla y de contenerla? Y me decía, porque está sanando su alma. El mismo momento que se hace presente el ser de luz que la está acompañando en su vida y que todos podemos escuchar, porque ella también hace mucho hincapié en el dictado automático y nos los enseña todos los días, nos repite un poquito más de la técnica, porque en realidad estamos todos preparados para escuchar a nuestro ángel, que por ahí no nos predisponemos de la mejor forma a escuchar o sencillamente nos negamos. A veces estamos tan aturdidos, siempre hago hincapié en esto en el programa. Por eso es tan bueno, de hecho, el ejercicio que tenemos cada sábado es empezar con mantras, como para bajar un poco el volumen del ruido que más de una vez nos imponemos para no escuchar, por temores, porque sabemos que cuando empecemos a escucharnos o a escuchar esa vocecita del ángel, que viene como una idea, viene como un no sé qué, ¿qué pasa? Tenemos que nos motiva un cambio. Y hay que hacerse responsable, hay un compromiso, y ese compromiso demanda esa responsabilidad y tu vida cambia. Claro. Definitivamente cambia, hace un giro donde al tener conciencia en este plano físico de la tridimensión necesariamente cambias. A vos, contame un poco acerca de tu experiencia, vos la conociste a Ana hace cuánto. En el diciembre del 2016, en realidad fue antes, fue una oportunidad en el 2002. Uh-huh. Ana arranca con todo el tema de los libros y hacerse pública en el 2001. Uh-huh. Empieza a escribir su primer libro como portavoz angélica. En el 2002 se hizo el primer congreso regional cuyano de terapias alternativas, que en realidad son complementarias, uh-huh, en Mendoza. En esa oportunidad hubo algo mágico de ella que me turbó, y era su aura dorada. Uh-huh. Porque antes había pasado otra persona también que había expuesto, que era de San Luis, y su aura era toda brillante, blanca, pero blanca. Cuando Ana sube al escenario, justamente nos dio un ejercicio de dictado automático, yo decía, Dios, qué resplandor, y era dorado. Entonces ahí tengo la posibilidad de acceder a sus primeros libros. Pero no tuve contacto personal con ella. Después, con el transcurrir del tiempo, en diciembre del 2016, a través de una amiga, tengo la posibilidad de dar con ella y tuvimos toda una mañana charlando, donde, bueno, ahí tomo conciencia de mi situación en particular, del camino de vida que estaba transitando, y justamente no se condecía con lo que mi alma se había comprometido al encarnar en este cuerpo físico. Uh-huh. De ahí en más hubieron varios procesos fuertes, ajustes moleculares muy fuertes por los cuales vas pasando y empezás a tomar determinaciones. Uh-huh. Como te decía, que necesariamente se manifiestan en la tridimensión y a veces te dan un giro de 180 grados. Que es maravilloso, porque esos al principio son como tan fuertes que parece que te van a paralizar, pero son cambios importantes que vienen, no los entendemos, y cada vez que vas dando pasitos más hacia adelante, avanzando, terminás de entenderlo, ¿verdad? Tal cual, en todo ese tiene momento, un porqué. Exacto, en ese momento yo recibo una información que evidentemente mi mente concreta no tenía forma de decodificar. Uh-huh. Luego, con el transcurrir del tiempo, en el año 2017, que fue un año muy fuerte de muchos cambios, pude comprender ese mensaje a través de esta mente concreta, que es lo que todos tratamos de hacer, de que sí o sí tiene que cuadrar según nuestras estructuras, cuando en realidad no es así. Cuando el alma fluye, la vida transcurre tan sencilla, tan bella, simplemente hay que dejarse fluir y permitírselo. Bien. Que es lo que muchas veces no lo hacemos, y generalmente no lo hacemos por temor al que dirán, por temor a qué me va a pasar. Es el miedo el que nos impide definitivamente avanzar, y como dice siempre Ana, solamente el amor crea y es la luz la que informa. Uh-huh. Entonces, cuando realmente abrís tu corazón, empezás a crear una nueva realidad. Uh-huh. Claro, tal cual. Y Ana va a estar acá esta semana, ¿no? El próximo, claro, fin de semana ya va a ir buscando un cierre, ¿eh? Que bendito sea, Dios va a tener un día más, porque estaba el 10, 11 y 12, se sí, sumó el 13. Exacto, va a estar el 13 porque, bueno, está la agenda muy completa de las consultas personales. Esta consulta que tienes en privado con ella, donde al tener discernimiento divino generalmente siempre tenemos una situación que nos motiva a querer saber o estar perdido de repente y decir, ¿qué hago con esto? Que me está paralizando, que me siento que no avanzo, o sencillamente hay gente que dice, ¿cuál es mi verdadera misión de vida? Entonces en esos momentos es cuando se busca la consulta. Ella a través de su discernimiento divino y charla contigo como si estuviésemos charlando nosotras, y luego entra en canal y ahí es cuando recibes el mensaje de tu ángel para el cuestionamiento o la necesidad que tu alma está necesitando, porque muchas veces ha sucedido que yo quiero saber de tal situación, no, y después dicen, me hablaron de otra cosa. Claro, bueno. No, te hablaron de lo que necesitabas, de lo que tu alma necesitaba, de lo que necesitabas verdaderamente saber y que no estabas siendo consciente. Que en realidad es lo que podemos saber también, porque hay algo muy importante que en privado estábamos hablando. Los ángeles respetan el libre albedrío y es maravilloso eso. O sea, nosotros vamos a querer saber esto, y me van a hablar de lo que puedo saber, porque esto y esto no lo puedo saber ya. Exacto. Es así. Tengo que transitar el camino y descubrirlo yo. Si yo descifro aquel mensaje, por ahí es la puerta que me lleva yo misma, descubro, ¿verdad? Realmente sucede así. Generalmente son esos mensajes los que recibes los que te abren la puerta a ese gran cambio, a ese proceso y a ese caminar sobre otro terreno, porque sentís que estás pisando verdaderamente otro terreno que te va a conducir a otra puerta y otra puerta, y así sucesivamente empezás a transitar el camino del amor, que es tan bonito, de ese amor incondicional que mucha gente aún todavía no lo conoce, el verdadero amor, el amor que Jesús como avatar quiso darnos su mensaje y la humanidad no lo entendió. Es así. Y pasan los años, ¿cuántos ya? Y todavía no se termina de comprender del todo. Así es. Y bueno, a través de seres tan evolucionados como Ana y otros tantos seres contactados, porque bueno, Ana, no lo dijimos ahora al aire, por eso lo quería comentar, es portadora y custodia del cráneo sagrado de la dualidad. Bien. De Akenatón. Y también es miembro del Consejo de Sabios del Cristal Mayor Arcoíris. Eso la lleva a tener ciertos contactos con gente que está en su mismo nivel de conciencia y por lo tanto reciben información de muy avanzada. Y justamente charlando ahora con el tema de que ella venía, me decías, es verdaderamente maravilloso ver cómo estamos unificados, porque el mensaje que recibe uno lo podés comparar con el otro y ves la unificación. Y bueno, también te había comentado de que se la convocó porque España, la llamaron de España para pertenecer al staff de maestros de la escuela virtual Harmonium, donde se está trabajando en este momento arduamente para elevar la frecuencia de este planeta Tierra. Así empezamos el 21 de abril, fue el primer anclaje de geometría sagrada y activación de cristales de cuarzo para el desmantelamiento de áreas densas. Y verdaderamente anoche charlando con ella me decía que estaba tan maravillada, estaba tan feliz y sentía su regocijo en el alma de cómo va subiendo día a día la frecuencia y cómo realmente empiezan los seres humanos sin saber por qué, algo mágico, que empiezan a vibrar desde el amor, desde ese amor incondicional que estábamos hablando. Entonces te dan ganas de hacer algo por el otro, el tema de la solidaridad. Y bueno, me estuvo comentando miles y miles de testimonios que tenemos, incluso en el grupo de WhatsApp, así que los podemos compartir. Que bueno, de gente que ha ido transformando y de repente se encontraba en otra situación y no había sido consciente que había sucedido, simplemente sucedió. Esto es lo mágico que tiene cuando trabajamos unidos. Hay gente que se puede sumar al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque bueno, prácticamente lo que habíamos organizado era Ana llega 10 y 11, todo el día va a recibir consultas personales, y como estaba muy colapsado, bueno, el 12 se hacía el taller de la utilización del péndulo como herramienta alquímica, que las altas jerarquías están pidiendo este tema, porque se nos va instruyendo y se nos van dando herramientas, que es otra de las informaciones que Ana siempre nos brinda, y que dice, no dejen de usar las herramientas porque para algo se las proveen. Tal cual. Entonces ahora es el péndulo como herramienta alquímica. Ese va a ser el tema central del taller. Y bueno, y el domingo va a recibir más canales, porque quería, no sé si vuelva ya a San Juan, por lo menos por este año, porque en realidad tiene una ardua tarea y una ardua agenda que se la maneja en Los Ángeles, y ella, como dice, con su maletita al hombro, es un peregrinaje eterno, porque como te decía, ahora va a México, a la Riviera Maya, y aunque no creamos, o mucha gente no es consciente, está uniendo canales fotónicos de ciudades intraterrenas, entre otras de las misiones que tiene, ¿no? Porque va recibiendo paso a paso lo que ella debe ir, digamos, instrumentando en esta tridimensión, todo con una intencionalidad que es la de elevar la frecuencia del planeta y poder ascender como planeta azul. Que estamos, es un hecho que estamos. Se está produciendo la ascensión, sí. En pleno proceso de ascensión, entonces por eso es que está bueno de repente que si sentís y que te contactes hoy para reservar un turno, si querés descubrir algo más en este proceso de ascensión, lo podés hacer hoy para poder reservar el turno el domingo. Sí. Sí, porque ya, como te dije, hay varios lugares que están, la mayoría de los turnos están ocupados. Y bueno, justamente anoche charlando con ella le decíamos, te necesitamos. Y ella está tan al servicio de la humanidad que lo da todo. Y me dice, no hay problema, si tengo unos días para armar la valija, dice, e irme a México, me quedo un día más. Y atiendo a todo ser que necesite ser atendido. Bien. Porque en realidad... como ella dice, este es el llamado de tu ángel. Entonces, por ahí el tema es agradecer a la gente que siente ese llamado y lo responde, porque realmente es despertar conciencias. Así es. Así es que, bueno, va a ser un placer inmenso recibirla aquí, conocerla personalmente y que pueda brindar un poco al aire, contar lo que nos pueda decir. No le voy a pedir un canal abierto, pero bueno, que sea lo que tenga que ser. Y así va a ser. Sin duda es que sí. Sin duda que sí. Confío que va a ser así. Yo te agradezco desde el alma, Lilian, que hayas venido. Primero que me hayas llamado, que se produjera el contacto. Yo agradezco a nuestros ángeles. Sí. Y que, bueno, todo siga su curso para que sea perfecto, como tiene que ser. Así es. Yo también te agradezco enormemente la recepción y la receptividad que tuve desde el primer momento que te contacté, para hacer posible, porque realmente es un ser tan maravilloso, Ana, que yo decía, bueno, de alguna manera tengo que moverme diferente para que se haga conocer, porque ella, como es muy humilde, muy sencilla en su ser, que bueno, por ahí me dice, no te preocupes, tranquila, ya resolvemos, porque es su modo. Pero bueno, le dije anoche y verdaderamente estaba feliz. Qué bonito. Y los quería conocer también a Alejandro. Y me dice, gracias por abrirnos las puertas. Gracias por permitir que masivamente llegue esta información, que es información del amor. Desde el corazón, de lo más profundo del alma, que podamos llegar a la gente que realmente lo necesita. Y seguir despertando conciencias para poder elevar el del planeta y que realmente vibremos todos en luz y amor. Es así, es nuestra misión, así es que agradecidos nosotros con Alejandro. Gracias. Gracias a ustedes. La vamos a esperar el próximo sábado a Ana, ya vamos a coordinar ahora con Lili un horario, por supuesto está... Bueno, sobre el final la nota con el fin de que no se olviden y que si desean tomar un turno, ahora vamos a decir tu número para que puedan enviar el mensaje ahora, porque es muy probable que si lo mandan mañana o pasado no tengan lugar. Por favor, sí. El celular es 0264 154 996-587. Ese es el celular de contacto. Perfecto. Es la anfitriona aquí en San Juan. Así es. Bien, gracias Lili. A ustedes, de corazón. Y gracias a nuestros ángeles.